Bueno, miércoles 18 de septiembre, las 7 de la tarde, y aquí comienza Anábasis. Estáis en la sintonía de Radio Cuca, Radio Cucaracha de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org para todo el mundo. Esconderme. Nada se pierde y si le pones calor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. No me molesta, hay un rincón donde sabré defenderme. Entonces duerme y si te sientes mejor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. Pasa la fiesta, qué decepción, no me tomabas en serio. Entre los dedos se escapó lo mejor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. Ya no hay respuesta, solo tú y yo. No queda nada por medio. Cruza tu frente alguna buena canción. Quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo. Nada, lo dicho, estáis escuchando Radio Cuca 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Esto es Anábasis, programa de historia, y aquí estamos un miércoles más tras pasarnos todo el mes de agosto sin elaborar contenidos nuevos, aunque bueno, siempre suena el programa los miércoles a las 7 con los programas grabados. Y nada, hoy el programa básicamente va a consistir en una entrevista que realizamos la semana pasada con César Rendueles, un filósofo de de origen asturiano, acaba de publicar en Capitán Swing el libro Sociofobia. Aquí estamos en plenas fiestas de San Mateo en Oviedo. Sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, que Radio Cuca participa en uno de los chiringuitos instalados en la zona antigua de la ciudad, en este caso el Pinón Folisia. Y bueno, pues si queréis pasaros por allí, es una manera de las más importantes, de hecho, que hay de apoyar a esta radio que siga otros 30 años funcionando. Nada, aquí estamos con Anábasis. Llevamos precisamente en torno más o menos a un año de una misión, bueno, no sé si accidentada es la palabra. Pretendíamos, bueno, realizar pequeñas contribuciones a la historia o de difusión de la historia de la lucha de clases con más o menos profundidad, según el caso y los méritos y las capacidades de las que disponemos, que no son muchísimas. Y bueno, la verdad que en cuanto a contenidos nuevos hemos sido muy muy poco serios. Ha habido meses enteros en los que no pisamos el estudio. Luego tiramos relativamente bastante de grabaciones de otra gente, de otros compañeros. Y bueno, a ver si nos ponemos las pilas para... Tampoco es que, bueno, que sea esta temporada, porque no ha tenido... No lo establecemos por temporadas, vamos. Y bueno, los fallos básicamente han sido esos, no pasarnos demasiado por aquí, hacer el programa sobre todo cuando nos apetecía, teníamos ganas, porque sí que la verdad que hemos tenido bastante tiempo libre que pudimos haber dedicado al programa, pero bueno, ya lo que hay. En cuanto a uno de los objetivos a la hora de hacer el programa, que era el de hacer una comunicación directa con gente que, bueno, por decirlo, no es grandilocuente ni nada, es gente que ha hecho historia, igual no la historia que sale en los manuales de texto de los institutos, de las facultades, pero bueno, sí, gente que para lo que nos interesa, para el cambio social, ha hecho cosas que nos merecen respeto, nos merecen aprecio. Y bueno, alguna entrevista sí que hemos hecho en ese sentido, la de Boni, sobre las comunas revolucionarias de Acción Socialista, la del compañero de esta radio, Jalín Meana, también hablándonos de anarquismo en Asturias. También entrevistamos a Carlos García Velasco, de la revista Etcétera de Barcelona. Y bueno, alguna cosa más que hemos hecho últimamente. Sí que, a ver si para esta próxima... bueno, volvemos con el tema de la temporada, a ver si para estos próximos meses... nos ponemos las pilas, sí que hay algún proyecto en marcha. Y bueno, sí que hay cosas que también hay gente que intentamos traer o entrevistar y tal, y tampoco cuaja, pero bueno, haremos lo que podamos, lo que esté en nuestras manos. Por cierto, saludar también desde aquí a la peña de Radio Almaina de Granada, una emisora libre que creo que lleva poco más de un año en funcionamiento, y bueno, han emitido alguno de nuestros programas, así que les damos las gracias desde aquí, desde el estudio de Radio Cuca. Y nada, hoy vamos a ser parcos en palabras, vamos a dejar que hablen los contenidos, que es lo de la entrevista a César Rendueles, y nada, vamos a poner un tema y nos ponemos con ello. Nada, aquí estamos otra vez. Recordaros que casi siempre se me olvida que tenéis varias maneras de contactar con nosotros. Una es escribiéndonos un correo electrónico a navasis@radiocuca.org. Otra es la de llamar aquí directamente al estudio. Es el al teléfono 985-29-81-37. Y bueno, eso me recuerda una cosa que también dijimos en el primer programa, que pretendíamos que cualquiera pudiera venir aquí a trabajarse un tema así histórico. Bueno, evidentemente estaba más bien dirigido a personas que conocíamos o cercanas. Tampoco se ha concretado, a ver si a partir de ahora se puede. Y bueno, si alguien, aunque no sean conocidos nuestros o conocidas, si alguien está interesado en ello también, que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a pasar al tema este ya de César Rendueles, de Sociofobia. Vamos a hablar primero un poco de la editorial Capitán Swing, que es la que edita su libro. Es una editorial, debe llevar un par de años funcionando, y la verdad que han sacado cosas bastante guapas que encajan muy bien con lo que hacemos aquí en el programa. Es una editorial de Madrid, y yo qué sé, bueno, de lo que han sacado recientemente, pues el libro de Alexander Trocky, que estuvo en la Internacional Situacionista, La Insurrección Invisible de un Millón de Mentes, creo que se llama. También, yo qué sé, la autobiografía de Assata Shakur. Han reeditado un clásico de la historiografía marxista, como es el de La Formación Histórica de la Clase Obrera en Inglaterra, de Thompson. Y bueno, ya tenían en el catálogo libros de William Morris o de el de Engels, de La Guerra de los Campesinos en Alemania, en la Edad Moderna. Y nada, varios de los libros de esta editorial los tenemos aquí en la biblioteca de la radio, que está, bueno, que está abierta al público, pero un poco en proceso de reorganización. Si estáis interesados en alguno de estos libros, pues poneros en contacto con nosotros o directamente con la radio en radiocuca@radiocuca.org. Y bueno, en cuanto a César Rendueles, vamos a leer la ficha que tiene en la web de Capitán Swing, que es la siguiente. Bueno, nacido en Girona en 1975, creció en Gijón, pero vive desde hace casi 20 años en Madrid. Es doctor en filosofía y trabaja como profesor en el Departamento de Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y conferenciante invitado en varias universidades españolas y latinoamericanas. Fue miembro fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo, que editaba la revista del mismo nombre, y durante 8 años se encargó de la coordinación cultural y la dirección de proyectos del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha escrito sobre cuestiones relacionadas con la epistemología, la filosofía política y la crítica cultural en diversas revistas especializadas. Ha publicado recopilaciones de obras de Carlos Marx, una antología del Capital y una selección de textos sobre la teoría del materialismo histórico. También se ha encargado de la edición de ensayos clásicos de autores como Walter Benjamin, Karl Polanyi o Jeremy Bentham. Ha desarrollado una extensa labor como traductor y en 2011 comisarió la exposición Walter Benjamin, Constelaciones. Escribe habitualmente en su blog Espejismos Digitales. Y bueno, ha sacado recientemente en esta editorial, en Capitán Swing, el libro Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital. Y bueno, yo creo que ya estamos tardando en poner la entrevista que le hicimos por el teléfono el otro día, la semana pasada. Y bueno, nuevamente darle las gracias desde aquí, desde Radio Guca. Sin más, os dejamos con ella. Vale, bueno, pues en tu libro Sociofobia, bueno, comienzas haciendo una comparación entre el mundo este de las distopías apocalípticas y la realidad del capitalismo histórico, siguiendo a Maggie Davis. ¿En qué consistió esa grave crisis humana y natural del fines del siglo XIX? Sí, lo que cuenta Maggie Davis es que a finales del siglo XIX, en el último tercio, hubo una auténtica hecatombe en la que murieron, no se sabe muy bien cuántas personas, pero con toda seguridad decenas de millones. Y lo interesante es que ese auténtico holocausto está ausente de los libros de historia. Prácticamente hasta hace un par de décadas, pues el único historiador que lo menciona es Polanyi, ¿no? Y muy poquito más. Y es un holocausto que tiene causas naturales, está relacionado con cambios, con fenómenos climáticos, con el niño, un niño particularmente violento, pero que fue muy, muy acrecentado su impacto por el colonialismo, ¿no? Lo que hizo el colonialismo de finales del 19 fue desmantelar toda la estructura institucional de esos países, ¿no? Por todo el mundo, que de alguna forma hasta entonces había conseguido mitigar los efectos de esas crisis climáticas, ¿no? Y en ese sentido, Maggie Davis dice que ese gran holocausto en el que murieron millones de personas que han sido olvidadas completamente, ¿no?, por la historia oficial del capitalismo, pues inauguró un poco la historia del tercer mundo, ¿no? El tercer mundo empezó ahí. Y a mí me parecía revelador, ¿no?, de cómo vivimos una distopía que de alguna forma hemos conseguido ocultarnos a nosotros mismos. Sí, digamos que sobre este holocausto, sobre lo que cabalga la época dorada del capitalismo, ¿no? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Es la época dorada, que es el preámbulo del gran holocausto, ese sí que afectó al centro de la economía mundial, ¿no?, a los países occidentales, y que nosotros llamamos las guerras mundiales, ¿no? Porque como nos afectaron a nosotros, sí, particularmente, pues entonces lo llamamos guerras mundiales. Los holocaustos previos, los que afectaron al resto del mundo, esos han quedado completamente olvidados. Pero sí, yo creo que es un poco esa la idea, ¿no? La creación del tercer mundo fue lo que permitió la época dorada para algunos, ¿no?, del capitalismo occidental, y fue el preámbulo de la gran crisis civilizatoria del capitalismo occidental, ¿no? Sí, bueno, y pasas luego a analizar el paisaje urbano, entre comillas, de estas mega urbes del tercer mundo, donde se agolpa un proletariado superfluo con unos límites ecológicos rebasados ampliamente, y bueno, donde parece que, como aquí, que el aire de la ciudad hace esclavos, ¿no? Claro, sí, ese es un fenómeno también que es muy curioso, porque también es muy transparente, en el sentido de que no lo vemos, y sin embargo estamos asistiendo en todo el mundo a transformaciones completas de la forma de habitar, ¿no?, el terreno urbano. Ni siquiera se puede hablar de ciudades. O sea, cualquiera que haya viajado a países pobres, ¿no?, y haya pasado por esos gigantescos arrabales, o sea, ¿eso qué es?, ¿no? Eso es una ciudad, es el campo. Estamos hablando de macroasentamientos informales donde se agolpan millones de personas, nadie sabe muy bien cuántos, en muchos casos sin ninguna clase de red de alcantarillado, ¿no? En Kinshasa viven más de 10 millones de personas y no hay ninguna clase de red de alcantarillado. Entonces, ¿qué? Estos son límites, o sea, esta clase de conurbación, esta clase de forma de habitar el mundo, pues se enfrenta a límites ya no solo políticos y sociales, que también, ¿no?, son cruciales, sino directamente ecológicos. Y eso, de nuevo, es Mike Davis, un autor que yo creo que lo señala con mucha agudeza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un argumento habitual del libro, que de hecho le da título, bueno, es el imaginario sociofóbico occidental, sí, ¿no? ¿Cuándo surge y por qué se caracteriza? Bueno, yo... Hay un, digamos, un malentendido, bueno, no sé si malentendido, pero que al menos no era mi intención, ¿no? Las interpretaciones son libres y cada cual entiende un poco lo que puede y lo que quiere. Pero yo no soy nada tradicionalista, o sea, yo no tengo ninguna añoranza de las viejas comunidades cohesionadas, tradicionales, ni nada de eso, ¿no? Me siento cómodo en las sociedades complejas, más o menos individualistas. Llamo sociofobia más bien al pánico a la deliberación en común, ¿no? A un cierto pánico a la democracia. A la democracia en el sentido de que, bueno, somos capaces de o ponernos de acuerdo o al menos de gestionar nuestras diferencias. Eso es a lo que llamo sociofobia. Y yo creo que eso no es tan antiguo, tiene unas pocas décadas, ¿no? O sea, el hecho de que estemos convencidos de que vivamos en un entorno político y económico catastrófico, ¿no? O sea, nadie da un duro por nuestro sistema político y mucho menos por nuestro sistema económico, y sin embargo, incluso eso nos parece preferible a la posibilidad de tener que ponernos de acuerdo, ¿no? Eso para mí es sociofobia. Es un discurso en el fondo muy heredado de cierto clasismo que ese sí se remonta seguramente a los inicios del capitalismo, ¿no? En todo el siglo XIX era muy frecuente que las élites hablaran constantemente de las clases peligrosas, ¿no? Consideraban que la posibilidad de que los trabajadores accedieran al control de las instituciones políticas era catastrófico, ¿no? Que aquello iba a ser el caos civilizatorio, que se iba a acabar el mundo tal y como lo conocíamos. Y es un poco como que nos hemos creído ese discurso, que ya no es el de las élites, sino que es el de todos nosotros. O sea, todos nosotros nos creemos que eso, que la deliberación en común es el preámbulo de una gran catástrofe, ¿no?, de civilizatoria, que estamos a punto de caer en una especie de caos al que nos abocará la posibilidad de la democracia. A eso llamo sociofobia, ¿no? Sí, supongo que también, aparte de las clases peligrosas históricamente, supongo que también esta visión del tercer mundo, bárbaros, claro, ¿no?, y tal. Claro, porque de alguna forma, fíjate, es como si la única alternativa que tuviéramos a lo que hay fuera, pues eso, un mundo pobre, fanático, sucio, ¿no?, que curiosamente es el producto del régimen que estamos padeciendo. Es decir, como si Wall Street primero ha arruinado a más o menos la mitad del mundo, condenándolo a una vida absolutamente imposible, invivible, infame, y después nos ha contado que eso es lo único que hay, ¿no? Que es o el consenso de Washington o ese mundo invivible. Claro, es una trampa absoluta, ¿no? Tenemos que atrevernos a pensar que sí hay alternativas, ¿no? Que no tenemos que estar temiendo todo el rato que vamos a acabar en medio de, pues no sé, o del islamismo, o de la pobreza extrema, o si no, lo único que nos queda es Wall Street, ¿no? Yo creo que tenemos que atrevernos a pensar en alternativas. De eso trata básicamente el libro. Sí, bueno, además de la contradicción fundamental que todos vemos entre la mercantilización capitalista y las necesidades humanas, hablas también de una contradicción tremenda que hay entre el capitalismo que históricamente ha existido y el capitalismo utópico liberal que construyen grandes lumbreras, ¿no? Claro, pero fíjate, es que yo es una idea de Polanyi en la que a mí me parece absolutamente brillante, ¿no? Que es la idea de que el liberalismo, el liberalismo es un proyecto utópico. Es un proyecto utópico, es una utopía más, ¿no? Como las de Fourier, como los falansterios, como el sansimonismo. Lo que pasa es una utopía que ha triunfado y que se ha convertido en un discurso hegemónico. Y entonces, hasta tal punto que ya nos parece absolutamente normal. Pero esa gente que viste de traje de Armani, que nos parece gente seria y responsable, en realidad deberían ir con túnicas doradas, ¿no? Y estar, en vez de en los ministerios, en un rancho de Texas rodeados por el FBI. Son davidianos, ¿no? Son milenaristas completamente demenciales. Nunca ha habido libre mercado, nunca. Nunca. Es un proyecto utópico en el sentido más negativo, ¿no? De imposible, pernicioso y nihilista. Eso no ha existido nunca. Y no ha existido nunca porque no puede existir, ¿no? Porque arrastra a toda la sociedad a la nada más absoluta, ¿no? A la autodestrucción. Es un proceso carcinógeno, el liberalismo en su sentido más radical. Y yo creo que tenemos que atrevernos a denunciarlo, ¿no? Y porque de nuevo, esta rehabilitación de ese utopismo liberal es relativamente reciente. Hasta los años 70, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, fue un discurso marginal. Era un discurso propio de radicales y fanáticos, ¿no? O sea, toda la escuela de Milton Friedman en los años 60 eran vistos como lo que son, ¿no? Como auténticos fanáticos bastante excéntricos, en el fondo, ¿no? Bastante como un proyecto excéntrico, bueno para la discusión académica, a lo mejor, ¿no? Y para las fantasías académicas, pero a nadie en sus cabales se le ocurriría poner en práctica. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque parece que siempre ha estado ahí, que siempre ha sido lo mismo y que nunca ha habido alternativas, y no es verdad, ¿no? Sí, rastreas los orígenes de esto, bueno, le dedicas bastante espacio al gran sociófobo Jeremy Bentham, ¿no? Sí, porque es muy interesante cómo Jeremy Bentham es un personaje fascinante, ¿no? Absolutamente. Y Bentham, la gracia que tiene es que, al igual que Milton Friedman, que a mí es un pensador que me repugna y me atreve al mismo tiempo, ¿no? Porque se atreve a plantear las cosas con mucha claridad, ¿no? A diferencia, yo qué sé, pues de Luis de Guindos o de cualquiera de estos que nos gobiernan, que siempre andan con disimulos, ¿no? Nunca cuentan de verdad lo que están pensando. Bentham o Milton Friedman lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, quieren destruir la sociedad tal y como la conocemos y quieren rehacerla desde cero, ¿no? Que eso es la clave de un proyecto utópico, ¿no? Es tener un plan para rehacer la sociedad desde cero, ¿no? Dejarse de tonterías y empezar así con un proyecto racional de cómo deberíamos comportarnos todos. Y Bentham en ese sentido, yo creo que es muy radical y es de alguna forma un buen modelo para ver eso reflejado, bueno, pues cuáles son las características reales del liberalismo económico contemporáneo, ¿no? Porque, claro, en Bentham sí que ahí no hay muchos ambajes, o sea, es un utopista sin ningún disfraz, ¿no? Y por eso me interesaba, me parecía que podía quedar más claro. Sí, y bueno, en cuanto al hombre posmoderno de hoy en día, que tan tan hiperequipado tecnológicamente y tan tan desprovisto de casi todo, ¿qué rasgos le caracterizan? Bueno, yo creo que en el libro hablo bastante de tecnología. Soy crítico con algunas esperanzas, ¿no? Tecnofílicas. En realidad, no tengo nada en contra del uso de la tecnología, del aprovechamiento tecnológico, incluso del aprovechamiento político de la tecnología, ¿no? Bueno, porque en ese sentido me parece una sabia herencia marxista la idea de que un buen uso de la tecnología puede ser un buen compañero de viaje de la emancipación. No obstante, a mí me parece que estamos viviendo un momento un poco extraño en el que parece que la tecnología, o ciertas tecnologías al menos, ¿no?, las tecnologías de la comunicación, nos pueden librar de ciertos dilemas heredados, ¿no?, de la modernidad, de ciertos dilemas políticos, a través de un conjunto de automatismos. Como son, pues eso, la interacción en las redes, como es la famosa economía del conocimiento y tal. Yo creo que esto es mentira, es una gran falsedad, ¿no? Es decir, las redes sociales no nos van a librar de nuestra fragmentación a la que nos ha condenado el capitalismo contemporáneo, no nos va a librar, bueno, pues de la crisis de la democracia, no nos va a librar de la crisis política y mucho menos de la crisis económica, ¿no? Todo, lo único que nos va a librar de todo eso es nuestro propio esfuerzo en común, ¿no?, y la capacidad para ponernos de acuerdo y remediarlo. Y eso es un poco lo que planteo en el libro, ¿no?, la necesidad de librarnos de un cierto velo de ilusiones tecnológicas que de alguna forma, bueno, pues nos impiden afrontar algunos de los desafíos políticos, que yo creo que son políticos, a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Sí, bueno, ¿qué papel juegan en esto las redes sociales? Hablas de unos vínculos sociales, esto, cuya fragilidad queda compensada por su abundancia. Sí, bueno, yo creo que, bueno, tampoco te van a encontrar de las redes sociales como medio de comunicación, sí, ¿no? O sea, yo las uso cuando me vienen bien, yo intento ser moderado, ¿no?, porque me parece que consumen una cantidad de tiempo pavorosa, pero no tengo nada en contra de ellas como un medio de comunicación más. No me parece que sean necesariamente más eficaces que otros medios. Por ejemplo, la radio, las FM de toda la vida, a mí me parece que son muy eficaces en ciertos contextos, más que Internet, por ejemplo, en algunos casos, sí, en otros no. Y los periódicos en papel lo mismo, ¿no? Me parece que para algunas cosas son más eficaces que Internet, pero para muchas cosas las redes sociales son muy eficaces. Ahora bien, si las redes sociales se plantean como una especie de sustituto de los vínculos sociales tradicionales, a mí me parece que esto es sencillamente pura imaginación, ¿no? Yo creo que para mucha gente, o para algunos sociólogos o teóricos, pues lo que plantean es que de alguna forma los vínculos telemáticos, los vínculos que se plantean en Internet, son una especie de respuesta a la destrucción, ¿no?, de todo el tejido comunitario y social más o menos tradicional, ¿no? Eso que a veces se llama la crisis o destrucción o la pérdida del capital social. Bueno, hay distintas formulaciones técnicas, ¿no? Y yo creo que eso no es verdad. O sea, lo que hacen las redes sociales no es reconstruir ese tejido social, sino hacer que nos importe menos su pérdida, ¿no? Yo creo que en ese sentido juegan un poco el papel que desempeñaron los psicofármacos, ¿no?, en los años 50, ¿no? Lo que hace el Valium o hoy el Prozac, pues no es de alguna forma reparar nuestras vidas dañadas, es que nos importe menos llevar vidas dañadas, ¿no?, que son cosas muy distintas. Y yo creo que algo de eso hay en esa euforia con las redes sociales. Sí, todo este aparataje de Internet, de redes sociales, bueno, porque se nos exageró hasta la saciedad, yo creo, el papel de todo esto, por ejemplo, en la primavera árabe y demás, y hablaremos luego también del 15M. Entonces, sí, bueno, ¿opinas que reduce o potencia las posibilidades de transformación política todo este acceso a Internet, de redes sociales, etcétera? A ver, yo, por así decirlo de una forma muy lapidaria, yo creo que las tecnologías de la comunicación, cualquier tecnología de la comunicación, las redes sociales o las palomas mensajeras, son extremadamente útiles cuando la gente sale a la calle, pero no son necesariamente útiles para sacar a la gente a la calle, ¿no? O sea, por decirlo así en un lema. Mencionas, bueno, pues todas las revoluciones del mundo árabe. Yo creo que hay incluso no solo una interpretación sesgada de lo que pasó, sino incluso una interpretación muy eurocéntrica, ¿no? Si te vas a pensar, por ejemplo, en Egipto, la brecha tecnológica es brutal. Menos del 20% de la población egipcia tenía acceso a Internet en ese momento, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que, como nos cuesta mucho reconocer que en un país que nos parece, bueno, pues atrasado y lleno de no sé, pues de gente poco cultivada y poco sofisticada, pues nos parece difícil aceptar, o nos cuesta aceptar, que ahí pasan cosas políticamente muy interesantes, ¿no? Que tienen, bueno, pues procesos políticos avanzados, que hay, pues, por ejemplo, luchas sindicales muy interesantes, que ha habido procesos políticos extremadamente relevantes y significativos. negativos, como nos cuesta aceptar eso, ¿no?, que seguramente estén pasando ahí cosas políticamente más interesantes que en nuestro país, queremos imaginarnos que incluso esas revoluciones son el subproducto del avance tecnológico. Es decir, no son el producto de su esfuerzo político, de que han decidido, ¿no?, asumir un esfuerzo democrático, sino que es un subproducto tecnológico y por tanto, en el fondo también el efecto de nuestro propio desarrollo tecnológico, ¿no? Es nuestro regalo al mundo, al tercer mundo, ¿no? Yo creo que esa es una interpretación no solo equivocada, sino además muy eurocéntrica, ¿no? Yo creo que las revoluciones del mundo árabe son algo de lo que debemos aprender, no nuestro legado tecnológico al mundo árabe. Y en ese sentido yo creo que ahí hay un doble error, ¿no? Un doble error de interpretación y un error también ideológico. Y bueno, con todo este tema del ciberfetichismo, del ciberutopismo, podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, me gustaría que hablases un poco de lo que llamas la ideología californiana, de los lumbreras de Silicon Valley y demás. No, la ideología californiana, se lo leía a David Aristegui una vez y me encantó. Creo que lo tomó de algún lado también, ¿no? La ideología californiana es, bueno, si quieres, un remedo de la ideología alemana, sí, de Marx, claro, ¿no? Y bueno, pues hace referencia a toda esta idea procedente de Silicon Valley, California, ¿no? De que de alguna forma las transformaciones políticas, sociales y culturales más relevantes, pues están de alguna forma, están germinando, ¿no?, en esos núcleos de desarrollo tecnológico que están en parte en California y en otros lugares del mundo, ¿no? Seguramente también en China, en Inglaterra y en otros lugares del mundo, ¿no? Pero que son esos reductos, esos fortines del desarrollo tecnológico y científico, donde de alguna forma están germinando, pues, algo así como pues las cepas, ¿no?, las cepas de sociedad futura, ¿no?, aquello en lo que será nuestra sociedad pues dentro de algunos años, cuando eso, como un virus, ¿no?, nos contamine a todos. Yo creo que esto es de alguna forma una forma de neoidealismo, ¿no?, es una forma de idealismo en el sentido de que los cambios políticos y sociales no son virus, ¿no? No se producen por contaminación espiritual ni nada por el estilo, sino que son proyectos a menudo dolorosos que hay que trabajar, pues, de alguna forma en cada detalle, ¿no? Ninguna cepa futura nos va a librar de luchar por cada cambio político, por cada transformación social, ¿no? A eso llamo la ideología californiana. Sí, en segundo lugar analizas la propiedad intelectual como una mercancía privilegiada, ¿no? Sí, a mí me interesan mucho los análisis relacionados con con la propiedad intelectual y el copyright y el copyleft contemporáneos, ¿no? Pero me parece que muchos de ellos pues pecan un poco de olvidarse de todo el contexto de economía política que subyace a ese a esos procesos, ¿no? Muchas veces hay análisis muy formalistas, parece como si fueran sencillamente cuestiones jurídicas o cuestiones ideológicas, cuando tienen un trasfondo económico y político brutal, ¿no? Y entonces a mí me parece que hay un proceso interesante, que es que a menudo el copyright ha operado como una forma de capital especulativo, ¿no? Que es algo que prácticamente no se ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, los grandes dueños del copyright, ¿no?, las grandes empresas, es como si tuvieran una máquina de hacer billetes en su casa, ¿no? Le dan a un botón y eso fabrica dinero casi sin inversión, casi sin gasto material. Esa es la característica típica del capital especulativo, ¿no? Entonces no es que haga un análisis de eso particularmente sofisticado y nada, pero bueno, me limito a señalar que yo creo que esa es una de las claves olvidadas de los problemas relacionados con la propiedad intelectual en la actualidad. Sí, señala las conexiones que tiene con las quimeras de la ideología neoliberal, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay una cierta contaminación del liberalismo, de algunos movimientos que por otro lado son muy interesantes y con los que me siento muy afín, ¿no? De movimientos me refiero relacionados con el conocimiento libre y con la cultura libre, pero que hay extraños compañeros de viaje ideológicos, ¿no?, más cercanos a lo mejor al liberalismo económico, que yo creo que tal vez deberíamos librarnos de ellos. Sí, y una reflexión que, yo creo que no desarrollas demasiado extensamente y que elimina de cajón, de raíz la utopía tecnológica, es la abstracción que hace del agotamiento de energías fósiles, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un libro pensado en cierto sentido como, bueno, como un ensayo, así, si quieres, menos analítico, más como en términos de sugerencia, ¿no? Y propuestas para un poco para pensar y debatir. Y efectivamente no desarrollo esa idea, pero yo creo que sería interesante, ¿no? Es decir, que no, del mismo modo que tenemos que plantearnos cuál es el trasfondo económico y político de todos esos debates que a menudo se plantean en términos muy formales, creo que también hay que plantearse cuál es su trasfondo material, ¿no? Y cuáles son los límites ecológicos de esas posibilidades. Y bueno, en tercer lugar, daría para hablar del tan manido papel del trabajo inmaterial, ¿no? Sí, de nuevo, un poco lo que pasa es que yo creo que es un debate que se ha planteado en términos muy formales. Es decir, que trabajo inmaterial, claro, puede ser cualquier cosa. Aleš Kalinnikov decía en cierta ocasión, yo creo que con toda la razón del mundo, que claro, trabajo inmaterial se llama desde el trabajo de un científico de élite, ¿no?, al trabajo de un teleoperador. Pues sí, son inmateriales todos. Lo que pasa es que el trabajo de un teleoperador se parece mucho más al trabajo de una cadena fordista de toda la vida, ¿no? Trabajo en serie, extremadamente alienante, y el trabajo de un científico, pues no, ¿no? Y entonces llamar lo mismo a trabajo inmaterial a todo, yo creo que eso es una fuente de confusión, ¿no? Yo creo que las categorías sociológicas, las categorías políticas tienen que servirnos para entender mejor las cosas, ¿no? Para diferenciar, no para mezclarlo todo en un mismo saco. Entonces yo creo que ahí ha habido pues una cierta dejadez teórica, si quieres, ¿no? Yo creo que deberíamos hilar más fino y no llamar lo mismo a todo, ¿no? Y bueno, pues diferenciar entre distintos tipos de trabajo inmaterial, porque podríamos descubrir que a lo mejor está mucho mejor agrupado muchos tipos de trabajo inmaterial, y eso es lo que creo yo, con formas tradicionales de trabajo, que con otras, si quieres, más novedosas y más relacionadas con el conocimiento en su sentido más creativo, ¿no?, y realizador. Sí, otro tema relativamente manido en los últimos tiempos con el que ajustas cuentas, por decirlo de alguna manera, es el de los comunes, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo creo que es un debate interesante, ¿eh? O sea, a mí el tema de los comunes me ha interesado. Lo que pasa es que yo creo que se ha usado a veces como una especie de piedra filosofal que nos iba a librar de algunos problemas pues típicos de las alternativas poscapitalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues parece que con la idea de comunes nos vamos a librar de, por ejemplo, decidir si queremos una economía planificada o una economía de mercado o una mezcla de las dos, qué papel queremos otorgar a la burocracia, ¿no? Toda esta clase de detalles que son realmente el debate político que tenemos que afrontar. O sea, ¿qué tipo de economía queremos? ¿Qué tipo de sistema productivo queremos, ¿no? ¿Cuánto de mercado? ¿Cuánto de burocracia? ¿Cuánto de deliberación política relacionada con la producción? Entonces parece que hay una especie de palabra mágica que es comunes y que nos va a librar de todo eso. Bueno, yo creo que eso no es verdad, ¿no? O sea, yo creo que el debate sobre los comunes o los sistemas de uso común o de producción común tiene unos límites institucionales muy definidos, muy vinculados a las sociedades tradicionales y que son complicados de implantar en las sociedades complejas contemporáneas. No es que sean imposibles, ¿eh? Perviven algunos sistemas de comunes, pero con importantes limitaciones y con importantes también conflictos y contradicciones. Y desde luego la idea de pensar que eso es un modelo que se puede extender ilimitadamente en las sociedades complejas a mí me parece absurdo. O sea, la unidad de oncología de un hospital va a ser un modelo de recurso de uso común, la fabricación de motores eléctricos para trenes va a seguir también un modelo de recurso de uso común. Otras cosas seguramente sí, ¿no? Pero yo creo que eso se ha planteado de alguna forma de una forma un poco acrítica, ¿no? Y yo soy crítico con ello, ¿no? Sí, bueno, para ir acabando con este bloque un poco, defines el consumismo como una forma de estar en el mundo, que bueno, a mí me recordaba al análisis situacionista, ¿no? Que es un, digamos que el consumo no es igual a todos universalmente, pero en la separación, ¿no? Sí, yo creo que la crítica del consumismo a mí me parece absolutamente crucial. Yo en ese sentido, efectivamente, el situacionismo es una de las fuentes posibles para esa crítica. Yo me siento cercano también a pensadores, si quieres, pues, los reaccionarios de izquierdas como Pasolini, como Christopher Lasch, que a mí me parecen muy interesantes y que han quedado un poco olvidados en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que también por esta euforia tecnológica de los últimos años, la crítica del consumo como una forma de vida extremadamente alienante y extremadamente peligrosa, ¿no?, e incompatible con la emancipación, yo creo que ha quedado un poco olvidada y para mí es esencial recuperarla. O sea, no hay emancipación a este lado del escaparate, ¿no? Tenemos que salir del supermercado para pensar la democracia, para pensar la emancipación. Y yo creo que tenemos que de alguna forma recuperar ese discurso muy crítico con el consumo de efectivamente el situacionismo, por ejemplo, ¿no?, pero también de pensadores a lo mejor más cercanos al tradicionalismo, con los que en otros aspectos no simpatizo para nada, pero que en ese sentido sí, ¿no? Sí, bueno, no es sencillo de responder, pero ¿qué fuerzas y qué debilidades interpretas en el movimiento revolucionario histórico, de lo que hablas un poco en el libro? Madre mía, qué pregunta. Vamos a ver, yo me siento muy afín a la tradición emancipatoria clásica, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con ella. Es que me siento afín a la tradición comunista, socialista, anarquista, a la tradición autónoma. Yo creo que la fuerza es de alguna forma las preguntas que planteó, ¿no? O sea, yo creo que las preguntas que planteó al capitalismo, todos los desafíos que planteó, siguen absolutamente vigentes. Y yo creo que los intentos de sobrepasar esas preguntas han sido intentos, en el fondo, de ocultarlas. Ahora bien, las respuestas que dio todo ese movimiento emancipatorio clásico tal vez no nos sirvan. No porque ya no sean importantes o relevantes, sino sencillamente porque para mucha gente no son respuestas válidas. Y en ese sentido tenemos que reformularlas, ¿no? Tenemos que reformular esas respuestas. Porque, o sea, empeñarse en discursos en los que la mayoría de la gente no se sienta reconocida seguramente no tenga mucho sentido. Y en ese sentido seguramente tengamos que recorrer el camino desde el principio, ¿no? Yo, por ejemplo, interpreto todo lo que está pasando desde el 15M, que para mí no es exactamente un movimiento social, sino que es otra cosa, ¿no? Pero todo eso que está pasando desde el 15M lo interpreto como un rehacer el camino, ¿no? Si te paras a pensarlo, pues no sé, los movimientos antidesahucio, contra los desahucios o otras cosas que están ocurriendo, se parecen mucho a los movimientos de apoyo mutuo de principios del siglo XIX, ¿no? O sea, todos esos movimientos presindicales casi, ¿no? Es como si estuviéramos rehaciendo un poco el camino para encontrar el vocabulario que necesitamos para replantear esas soluciones. Los problemas siguen siendo muy parecidos, pero necesitamos un vocabulario nuevo, ¿no? Y es como si tuviéramos que rehacerlo y rehacerlo en la práctica, ¿no? Yo no creo que haya grandes soluciones teóricas. Tenemos que repensarlo en la práctica, en la praxis. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Lo que está pasando también desde el tercer mundo, ¿no? O sea, tenemos mucho que aprender del tercer mundo, ¿no? De las revoluciones árabes, por ejemplo. Y yo creo que eso es un poco lo que está pasando. Y yo creo que lo que está pasando es que se está reformulando esa herencia de las tradiciones emancipatorias. Sí, yo creo que esta tradición hace críticas interesantes, empezando, bueno, por el tema de la moralidad, igual, de la izquierda, y siguiendo con las fantasías del hombre nuevo, ¿no? Sí, yo de alguna forma creo que, ¿cómo decirlo? Creo que la tradición revolucionaria, la tradición emancipatoria, tuvo miedo de reconocer su propia potencia moral, su propia potencia ética, ¿no? Yo creo que concedió demasiado al capitalismo en ese sentido, ¿no? No se atrevió a pensar que en su propia experiencia emancipatoria había un bagaje ético que tenía que desarrollar, ¿no? Que esa tradición de apoyo mutuo, esa tradición colaborativa, era ya de suyo, ¿no?, una buena imagen de cómo debían ser las cosas en el poscapitalismo. Y concedió demasiado al utopismo liberal, ¿no? Toda esa idea, esa fantasía del hombre nuevo, toda esa fantasía de que ¿no?, el día después de la revolución nos constituiremos a nosotros mismos como sujetos emancipados, libres de toda esa sedimentación neolítica que hasta entonces pues había sido una lacra y una carga insoportable. Yo creo que eso, de alguna forma, fue un peso demasiado duro para la tradición emancipatoria, ¿no? Y bueno, yo creo que de eso sí que un poco nos hemos librado, ¿no? Yo creo que a mí los proyectos el cambio político contemporáneo, ni en ese sentido a mí me parece que ha habido un aprendizaje importante. A mí me resultan más amigables, ¿no? Menos heroicos, si quieres, y mucho más amigables. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Y me ciega el optimismo, pero bueno, me gusta creer que es así. Sí, bueno, que hablas de la centralidad, quizá la han de tener o la puedan tener los cuidados o el apoyo mutuo, ¿no? Sí, yo creo que también es un aprendizaje importante de las últimas décadas, ¿no? O sea, yo creo entender que el cuidado, el trabajo de cuidado, el cuidado mutuo es de alguna forma el centro de los proyectos de liberación, ¿no? Que ese tercer valor republicano olvidado, ¿no? La fraternidad, de alguna forma consiste en pensar un tipo de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, que no consiste en una tutela mutua, ¿no? La forma tradicional de pensar el cuidado ha sido como una tutela, ¿no? Como pues los nobles nos vigilan y cuidan de nosotros y cuidan de que nos pase nada. No, la fraternidad es una forma de pensar un cuidado mutuo liberado, ¿no? Que no pase por la tutela, que sea compatible con la emancipación, pero una forma de cuidado mutuo, ¿no? Una forma de cuidado mutuo, no una forma de vernos de vez en cuando y encontrarnos en la cola del supermercado o en la cola de la cooperativa, me da igual, ¿no? O sea, no, esa no es la cuestión, sino que la emancipación tiene que pasar también por cuidar los unos de los otros, ¿no? De una forma que no sea opresora, que no sea una forma de tutela. Y yo creo que esa es también una lección que yo creo que estamos reaprendiendo y que hay un cierto, ¿no?, reencuentro con los inicios de la tradición radical, la tradición revolucionaria, ¿no? Porque si te fijas, lo que comentaba antes, ¿no? El presindicalismo fueron sociedades de apoyo mutuo. Sí. Sociedades de apoyo mutuo, así se llamaban literalmente, ¿no? Y esa es una herencia que de alguna forma quedó un poco así olvidada y que a mí me parece que desde hace muy poquito está reapareciendo, ¿no? Yo, vamos, hace un mes apenas asistí a una reunión en Madrid de redes de apoyo mutuo que están apareciendo por toda la ciudad, relacionadas pues con el trabajo, con el transporte, con la sanidad, y a mí eso me hace, no sé, me hace ser optimista de nuevo, ¿no? Sí, bueno, para acabar me gustaría preguntarte, que ya ha salido antes el tema del 15M, en primer lugar, calibrar la relación entre el 15M y los medios tecnológicos, que bueno, ya lo apuntaste antes, y por otro, ¿qué balance haces de este fenómeno de los indignados? A ver, por una parte yo creo que se ha entendido al revés la relación entre el 15M y los medios tecnológicos, ¿no? Yo creo que efectivamente la red jugó un papel en todo esto, está jugando un papel en todo esto, pero ha sido lo contrario, ¿no? Es lo que decía antes, o sea, yo creo que jugó un papel muy importante cuando la gente salió a la calle, pero no sacó a la gente a la calle, ¿no? O sea, Internet ha habido un montón, iniciativas en políticas de Internet ha habido 10.000 y no sirvieron absolutamente para nada hasta que la gente salió a la calle. Entonces sí, ya tuvo una gran utilidad, ¿no? Pero yo creo que la experiencia del 15M fue y está siendo un poco la contraria. Es más bien la experiencia de, bueno, pues casi del contacto físico, te diría, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero para mí la imagen del 15M para mí es verme hablando de política con las madres con las que me encuentro en el parque infantil, ¿no? Cuando llevo a mis hijos a jugar a los columpios, ¿no? Pues de repente me veo hablando con ellas, no de la merienda, sino, no sé, pues del capital financiero, ¿no? Eso es el 15M para mí. No lo que pasa en N-1 o en no sé qué sitio de Twitter. Y a mí me parece que yo creo que eso en realidad lo sabemos todos, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida. ¿Y cuál es el balance que hago de todo esto? Bueno, pues no sé, yo hago un balance positivo. O sea, yo creo que hay que centrarse no en lo mal que estamos, que seguramente estamos muy mal, sino en lo mucho mejor que seguramente que estamos hoy que antes del 15M, ¿no? No en términos de la situación política y económica general, que evidentemente es una catástrofe, ¿no? Pero sí en el que yo creo que hoy sabemos que podemos hacer cosas, ¿no? De que yo creo tenemos una percepción de la democracia y de la democracia radical y de la potencia de la democracia radical que no teníamos antes, con infinitas contradicciones, con una conciencia muy acusada de lo arduo que es el camino, pero seguramente distinta que antes del 15M, ¿no? Y yo creo que eso no nos deberíamos olvidar de ello. Vale, bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti desde Radio Cuca y bueno, te llamo yo ahora en un segundo otra Vale, vez. nada, oye, que no quería dejar de decir que me encanta colaborar y tener la oportunidad de hablar con vosotros, porque bueno, nunca había estado en Radio Cuca, pero yo colaboré muchos años con Radio Crash, Sí, vamos, sí, cuando muy joven empecé a hacer radio con 15 años en Radio Crash en Gijón, y Radio Cuca para mí siempre ha sido, pues, un proyecto hermano, ¿no? Y me siento muy, muy identificado y me alegra muchísimo que siga adelante después de tantos años. Así que nada, mando un fuerte abrazo a todos los colaboradores de Radio Cuca. Venga, pues muchas gracias. Vale. Venga, un abrazo, hasta luego. Idiotas, recibir a las visitas casi sin anestesiarme. He decidido reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido. Y callarme las verdades, morderé mi propia lengua hasta que brote la sangre. He decidido comportarme, controlar mis intestinos, ignorar mis apetitos y aguantar hasta tu madre. Estoy decidido. Casi sin anestesiarme. He decidido reformarme, contestar preguntas tontas, soportar a los artistas casi sin asesinarlos. Estoy decidido. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a César Rendueles. Espero que os haya gustado. Y hasta aquí llegó este programa de Anábasis del 18 de septiembre en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Y por nuestra parte, solo añadir que bueno, la semana que viene estaremos aquí de nuevo en directo. Pondremos una entrevista que hicimos a Yamar Ruyán el pasado sábado en Sichón, que estuvo allí dando una charla. Y bueno, yo creo que puede ser muy muy interesante y la siguiente semana estaremos hablando un poco de libros que hemos leído este verano y de alguna cosa más que yo creo que puede tener interés. Así que nada, os dejamos con la programación enlatada de Radio Cuca y a las 9 tenéis programación en directo de nuevo con la Juventud de Mierda. Venga, un abrazo. cuando la copa de los sueños está vacía y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches. No me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona.